mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Después, Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reuniera delante del Señor en Mizpa, y dijo: Esto es lo que el Señor, Dios de Israel, ha declarado. Los saqué de Egipto, los rescaté de los egipcios y de todas las naciones que los oprimían. Pero aunque los rescaté de su miseria y aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho: No, en lugar de Dios queremos un rey. Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor, por tribus y clanes. Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor, y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor, y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente, de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor: ¿Dónde está? Y el Señor contestó: Está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo: Este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó: ¡Viva Israel! ¡Viva Israel! ¡Viva Israel! Después, Samuel le explicó al pueblo cuáles eran los derechos y las obligaciones de un rey. Los escribió en un rollo y lo puso delante del Señor. Luego Samuel envió al pueblo a sus casas. Cuando Saúl regresó a su casa en Gibeá, lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios les había tocado el corazón. Sin embargo, había unos sinvergüenzas que se quejaban. ¡Ja! ¿Cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos, pero Saúl no les hizo caso. Almorzamos. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 17 al 27. ¡Qué momento especial! El Señor estaba guiando todo. Por lo que vemos aquí, Saúl era un hombre alto y también un poco tímido, podríamos decir humilde. El Señor lo eligió de entre su pueblo para que sea el rey y el ungido del Señor. Pero la historia también termina diciendo que algunos se negaron a admitir a Saúl. Pero ¿sabes qué? Siempre habrá gente que quiera desanimarnos, hacernos sentir mal. Pero tenemos que hacer como Saúl, simplemente no hacerles caso.